Ein herzliches Gott zum Gruß, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Studio des Senders Neu Jerusalén. Un cordial saludo en Dios, estimados telespectadores, desde el estudio del emisor Nueva Jerusalén para el Reino de Paz de Jesucristo. A todos una muy cordial bienvenida a este programa que tiene un tema algo provocador: el fin del mundo o el fin de la tierra. Tal vez hayan visto ya programas anteriores en los que hemos hablado del cambio climático, de la catástrofe climática, sobre cuánto tiempo ha tenido el hombre para reflexionar sobre si quiere tomar en serio los reconocimientos de los científicos y de los expertos del clima, o si quiere seguir viviendo con su acostumbrada rutina. En programas anteriores hemos oído también que Dios nos ha dado muchísimas indicaciones en sus mensajes, dados desde el infinito a través de su profeta Gabriele, de lo que el hombre debería cambiar en su propio clima interno para transformar el cambio climático y evitar la catástrofe climática. Y en un libro que tenemos aquí y que lleva el título Las nuevas vestiduras del mundo de las sombras, se recogen muchísimos de estos textos dados a través de Gabriele. Quiero saludar entonces a Matías Holzbauer, que nos va a hablar de este tema. Él es periodista y sociólogo. Saludo también a Silke Chalas, experta en alimentación, ecotrofóloga y periodista. Juntos hablaremos de este tema: cambio climático, el fin del mundo o bien medidas del hombre para evitar esta catástrofe, si realmente lo queremos. Permíteme, Matías, que te haga la primera pregunta. Hemos escuchado que ese polo opuesto no es una medida indefinida cualquiera. El Espíritu de Dios da informaciones claras de lo que el hombre debería cambiar. ¿Puedes decirnos algo al respecto? Lo básico, creo, es cambiar la postura ante la naturaleza y los animales. Ya hemos hablado de ello en otros programas. La causa básica de la catástrofe climática es que el hombre no tiene ninguna sensibilidad con la madre tierra ni con la naturaleza, y sobre todo con los animales. ¿Cómo va a mejorar la situación en la tierra? ¿Cómo va a evitarse la catástrofe climática si no nos cuestionamos todo esto? Si no aceptamos a los animales como nuestro prójimo animal. Luego también tenemos las guerras entre los hombres. León Tolstoy dijo una vez: mientras haya mataderos, habrá también campos de batalla. Aquí tenemos una causa básica que no se combate, que no se trabaja, y no es de extrañar que hoy en día el panorama sea tan grave, tanto como no lo ha sido nunca hasta la fecha. El concepto del pacifismo lo aplicamos más a la relación de las personas entre sí: ser benevolente con los otros, no desearles nada malo, no obligar a nada, reconciliarse. Y no es una exageración que todo eso se pueda aplicar también a la naturaleza y a los animales, concretamente la práctica de la agricultura. En realidad, en nuestro coloquio tendríamos que contar con un agricultor, pero tal vez yo misma pueda explicar algo sobre qué contiene el llamado cultivo pacífico de la tierra. Matías ya nos ha dicho que lo más importante es la postura hacia la madre tierra, en este caso hacia las plantas. Y de la misma manera en que se puede practicar el pacifismo entre las personas, los cristianos originarios agricultores lo practican con las plantas. Es decir, que no fuerzan a las plantas a un crecimiento exagerado o artificial, no emplean productos químicos en la tierra, tampoco abonos orgánicos de origen animal, lo que pone en peligro y destruye la vida de los microorganismos del suelo. Es decir, que ellos respetan la vida de las plantas, conceden a las plantas también un descanso para recuperarse, lo que para nosotros las personas es algo sobreentendido: descansar después de un día de trabajo. En el cultivo pacífico de la tierra se practica el barbecho, es decir, cada 3 años el suelo descansa, se puede recuperar y recopilar fuerzas. Estos son los pilares del cultivo pacífico. Pero como ya se ha dicho, lo más importante es la postura de los agricultores respecto a su trabajo para con los cultivos. En realidad es algo parecido a cuidar un niño. Uno quiere lo mejor para su hijo, que le vaya bien. Y de la misma manera los agricultores se esmeran también por mirar que las plantas de cultivo pacífico les vaya bien, que se las ayude. Acabamos de oír hablar del cultivo pacífico, pero ¿no practican también los cristianos originarios una ganadería pacífica? En estas empresas agrarias hay también animales, pero no existe la explotación ganadera. Los animales no tienen que trabajar para las personas, ni son tampoco consumidos por el hombre, sino que son simplemente sus amigos. Se trata de reparar lo que el hombre ha causado a los animales. En esas granjas hay vacas, ovejas, burros, caballos, animales que pueden vivir tanto tiempo como lo deseen o como alcance su vida natural, pero no se mantienen a los animales con fines comerciales. En esas granjas tampoco se emplean abonos orgánicos en los campos. Quiero subrayar que todo esto fueron indicaciones del Espíritu de Dios, pues Dios siempre ofrece al hombre una alternativa. Hemos escuchado muchas cosas que son advertencias dadas por el Espíritu de Dios, pero Él dijo que renunciando a la explotación animal se podría practicar una agricultura que no perjudica, sino que apoya a la naturaleza y a los animales, sirviendo al mismo tiempo de ayuda para nosotros mismos, pues la alimentación vegetariana, dicho de paso, es la forma de alimentación más sana para el hombre. Como experta en dietética, seguro confirmas que la alimentación en base a carne, en especial las proteínas de origen animal, no son buenas para el hombre y que la alimentación vegetariana ofrece lo necesario. Básicamente, todas las enfermedades de la civilización que conocemos en la actualidad, cáncer, infarto de miocardio, gota, diabetes, reuma, todas son enfermedades derivadas del consumo de carne. Y quien deja la carne y se alimenta con los productos que nos regala la Madre Tierra, pronto notará en su cuerpo que le sienta mejor. ¿Qué tiene que ver el vegetarianismo y el cultivo pacífico con la protección del clima? En programas anteriores hemos mencionado ya que una gran parte de la contaminación de la Tierra, debido a la emisión de los gases que causan el efecto invernadero, procede de la ganadería intensiva. El 18% de los gases que producen el efecto invernadero procede o tiene que ver con la ganadería intensiva. Esto supone más de lo que produce la totalidad del tráfico mundial. Si nos damos cuenta, siempre se habla de reducir la velocidad de los vehículos, de gastar menos combustible, etc. Todo ello, medidas muy sensatas. Pero todas estas medidas podrían dejarse de lado si nos alimentásemos de forma vegetariana. Con ello, ya no tendríamos esa explotación ganadera de carácter intensivo, que actualmente exige la tercera parte de la superficie de cultivo en toda la Tierra, que se emplea además como pastos o plantaciones de forraje, para lo cual se talan también las selvas tropicales, etc. Por tanto, si escuchamos que una de las causas principales del cambio climático es la ganadería intensiva, lo que confirma también el informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, y se escucha que la producción de carne, es decir, la ganadería intensiva, va a multiplicarse por dos hasta el año 2050, ya tenemos una cierta relación con el tema de hoy, el fin del mundo o el fin de la Tierra. Por tanto, no podemos ignorar que tenemos un verdadero problema que no se puede sacar solo a los coches o a las bombillas eléctricas. Con ello vemos que, al parecer, la humanidad no quiere aprender nada de sus reconocimientos si la producción de carne va a aumentarse en vez de reducirse. También se hubiese podido aprender algo de ello mucho antes. Quiero recordar a Albert Einstein, que ya en el siglo pasado dijo: nada aumentaría más las oportunidades de supervivencia en la Tierra que el paso hacia una alimentación vegetariana. No es, por tanto, un reconocimiento ni un descubrimiento nuevo. Justamente ahora informa la FAO, que dice expresamente que la ganadería intensiva es en gran medida responsable del cambio climático, y se hace como si fuese algo nuevo. Pero en todo los tiempos hubo indicaciones en este sentido, a través de la palabra profética, pero también por parte de científicos como Albert Einstein. Por tanto, se puede decir que la opinión pública lo sabía desde hace decenios. ¿Cómo reacciona la opinión pública y cuál es el motivo de que no se reaccione o de que se tome esto a la ligera? Por una parte, creo, tiene que ver con que detrás de ello hay enormes intereses económicos. Ya hemos mencionado que en este sector de la industria alimenticia, de la agricultura industrializada, se gana mucho dinero. Y por otra, tiene también que ver con que al hombre no le gusta cambiar sin más las costumbres de su agrado. Para ello sería una ayuda el decirle: si dejas de comer carne, no solo ayudas al clima, sino que te ayudas también a ti mismo y sobre todo a los animales, o que se llame la atención a esa unión entre el hombre y el animal, diciéndole a la persona, tú también quieres vivir bien, por tanto procura que también viva bien tu prójimo de la naturaleza, es decir, los animales, las plantas, etc. Pues esa es la regla de oro para la vida del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos. ¿Cómo iba a limitarse esta regla solo al ser humano? Esta se refiere, por supuesto, también a la naturaleza. Concretamente, los cristianos originarios han conocido a través de la palabra profética, a través de Gabriel, también este polo opuesto, y nos han quedado manos cruzadas. Ponen manos a la obra, cultivando en base a la agricultura pacífica y poniendo los productos al alcance de todas las personas. Sí, esto está también descrito en el libro Las vestiduras nuevas del mundo de las sombras. También en otro libro que precedió a este, titulado El águila real y su hedor de azufre, está escrito con mucho detalle lo que sucedió cuando los cristianos originarios empezaron a producir productos alimenticios veganos y a venderlos en puestos de mercado, en tiendas, etc. Casi en todos los casos en los que abrieron puestos de venta, vino inmediatamente la iglesia, las grandes iglesias, y desde el púlpito o a través de sus contactos en los medios de comunicación, intentaron sabotear esta iniciativa, impedirla, influyendo a la gente, diciéndoles que se trataba de personas peligrosas, que eran una secta, que solo querían hacer negocios y que era mejor no comprar en sus puestos de venta. Esto no lo dijeron de forma abierta porque podía penalizarse, pero lo dijeron en gran parte de forma indirecta, propagando mentiras y calumnias sobre las personas que tenían estos puestos de mercado, intentando con ello arruinar sus negocios. Conozco muchos casos en los que se rechazaron anuncios publicitarios de estas empresas de alimentación porque los productores se orientan a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Lo que no quieres que te hagan a ti, tampoco se lo hagas tú a nadie. Uno se pregunta qué es tan peligroso en ello, porque hay que advertir sobre estas personas o prevenir de comprarles sus productos. ¿Por qué? Tal vez esas personas sean realmente peligrosas, pero en otro sentido. Son peligrosas para los ávidos de poder, para los privilegios que tienen las iglesias, que han conseguido a lo largo de los siglos, y que reciben una financiación del Estado muy grande, a través de impuestos eclesiásticos y subvenciones estatales, con privilegios también en los medios de comunicación. Todo esto peligra cuando surgen personas que dicen, tú puedes establecer un contacto directo con Dios, no necesitas sacerdotes, no necesitas mediadores, tú mismo eres el templo del Espíritu Santo, y tú puedes acercarte a Dios en tu interior, cumpliendo sus mandamientos. Es una enseñanza sencilla y genial de Jesús de Nazaret, pero que las iglesias no han tomado en cuenta. Por tanto, se podría decir que en este caso se ha producido una represión sistemática de las ayudas que se podrían haber dado a muchas personas durante decenios o siglos, cuando aún se hubiese podido cambiar algo. Ahora me interesaría saber cómo se llegó a este título, las nuevas vestiduras del mundo de las sombras, lo que significa. Con ello hacemos alusión a que la Iglesia, los políticos y los medios de comunicación que están en conexión con ellos han impedido a lo largo de los siglos que se produzca un cambio en la forma de pensar, en la conciencia. Siempre han intentado mantener su poder, pero cuando todos hablan del cambio climático, como ocurre actualmente, cuando el cambio climático ya está en boca de todos, hacen como si siempre hubiesen hablado a favor de ello. Prácticamente se apuntan, se suben a ese carro, aunque el tren del cambio climático en realidad ya ha partido. A eso se refiere la expresión de las nuevas vestiduras, es decir, que cambian de chaqueta, fingiendo ser siempre los mayores protectores del clima, aunque en el fondo siempre trabajaron en contra. Las nuevas vestiduras del mundo de las sombras es el mundo que está en contra de Dios y que en definitiva impide que el hombre empiece una evolución interior hacia su conciencia cósmica, que está dentro de cada persona y que solo está cubierta por su comportamiento en contra de Dios. El Espíritu de Dios intenta dar indicaciones y ayudas.